La verdad es que estamos comenzando sosegados, tranquilos. Sí, dejándonos llevar por la tranquilidad y estas cosas. Ya sabes que Generación Suicida no somos demasiado tranquilines. Así que aunque estéis escuchando, estoy rompiendo la intro a esta banda que están diciendo, joder, te vamos a partir a ti las piernas. Pero bueno, no, como siempre decimos, al final de la entrevista pondremos el tema entero. Aparte sonarán más temas de esta banda que, bueno, pues la verdad es que a mí me gusta mucho, ya que sabéis que yo uno tiende a sonidos más bien burrotes. Ya veis que esto ya por aquí, los invitados están subiendo ahí el símbolo de los cuernos. Así que esto como que está cogiendo tintes un poquito más brutales. Bueno, pues lo que suena, Maleficarum. Bueno, chicos de Maleficarum, antes que nada, muchas gracias de verdad por venir, porque se agradece que vengáis aquí a la emisora, a los estudios. Muy buenas. A vosotros. Muy a ver, buenas. Acercaos bien al micro, acércate. Acércate bien al micro, ahí. Ah, sí. Ahí. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y oye, antes que nada, joder, yo tengo que decir que a la banda la conocí en su momento, yo creo que hace como 4 años, lo estábamos hablando fuera de micrófonos y tal. Y os vi además haciendo uy. Estas son las cosas del nos está a ver, háblame. ¿Sí? ¿Así? Ahí, háblame. Sí. Háblame. Hola, sí. Ahí. Bueno, yo creo que ya no nos da ningún acople. Bueno, como decíamos, Radio Vallecas, Generación Suicida, Maleficarum, y yo os estaba comentando que, bueno, yo os conocí como hace 4 años y abriendo además o compartiendo escena para Nocten. Ahora mismo estáis moviendo el disco una barbaridad y Maleficarum suena por todos los lados. Así que, como en su momento he dicho antes, cuando entrevisté a Mr. Goliath, ¿quiénes sois vosotros? ¿Cuándo empezáis esta locura? Porque, joder, meteros, si ya Mr. Goliath y otras bandas que vienen de punk, de sonidos setenteros y todas estas cosas, digo, qué suicidio, vosotros cometéis en sonidos más extremos, yo no sé si es más jodido o más difícil. Venga, ¿cuánto os metéis en esta locura? Venga. Pues como grupo ya van casi hace 10 años que empezamos esta locura. ¿10 años? Sí. Lo que pasa sí que es verdad que estamos con una etapa nueva en el grupo, ¿sabes? Disco nuevo, nueva formación, ¿sabes? Ya hemos encontrado al miembro que nos faltaba, perdido, que ha sido Charlie, un tocayo. ¿Eh? Y nada, muy bien, pues eso, 10 años de cabalgaduras por aquí, por Madrid, por todo el territorio. Y ahora presentar el resurgir, ¿no? De estos años de letargo que hemos tenido. Oye, 10 años además. 10 años, tío. Pasan rápido, ¿eh? ¿Qué? Sí. Se pasan rápido, ¿eh? Se pasan rápido, sí, 10 sí. años. Bueno, de todas maneras, oye, 10 años es una barbaridad. Ya un poco lo estabas comentando, que sobre todo cambios de formación. ¿Cuál es la formación actual que se queda? ¿Qué cambios ha habido? Pues básicamente fue la marcha de Dani, que bueno, él volvió a su tierra. Y sí, el bajista. El bajista, ¿sabes? Y claro, se fue, ¿sabes? Y hemos estado pues como un año prácticamente, hasta que ya con el disco terminado y a punto de salir, pues apareció Charlie, que es el bajista. Toma ya. Sí, y ya pues completó, la verdad que muy bien, ¿sabes? Un chaval así jovencito que empezó con un mogollón de ganas y en 4 días tenía los temas montados y para adelante. ¿Y grabasteis con él? No, él llegó, ya te digo, cuando estaba a punto de salir el disco, ya estaba grabado, ¿sabes? El disco lo grabó Dani y él hizo los arreglos como en el disco anterior también y tal, que por cierto un saludo desde aquí a Dani, ¿sabes? Y entró, ya te digo, a punto de salir el disco y claro, también es la primera, pues el disco anterior lo grabé con Aitor todavía, ¿sabes? Este también es el primer disco en que graba Miguel y que graban Diego, que aunque llevan ya años en la banda, no, pero aquí sí que... Hostia, ¿cómo es eso de grabar por primera vez? O sea, a ver, contadme cómo se siente uno aun estando tanto tiempo ahí metido en la banda e involucrado. Sí, pues la verdad es que, bueno, al final nos tomamos las cosas a nuestro ritmo, ¿no? Llevamos componiendo este disco, pues, por lo menos 2 añitos, 3, ¿puede ser? Sí, por ahí. Tipo pasar rápido, o sea que a lo mejor más, pero vamos a decir 2, 2 y medio, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, entrar a grabar fue como decir, bueno, llevo tocando lo mismo ya 2 años y medio. Claro, pero entonces, lo grabo por entiendo, fin. Entiendo que solamente con ese tiempo que estás comentando, sí, ya estamos hablando que lo tenéis muy claro cómo queríais que sonara. O yo no sé si al revés. Bueno, ha habido muchos cambios y, o sea, no sé si en la producción, en la grabación, Osana, la habéis pegado cortes. No, básicamente fue también un poco de, tuvimos un poco de mala suerte, ¿no? Que en el estudio que empezamos a grabar, antes, sí, de terminar el disco, el día del estudio cerró. Entonces luego tuvimos la suerte, fue Alberto el que retomó el proyecto y tuvimos que volver a grabar el disco entero también, que yo... Toma ya. Sí, es un disco que lo hemos grabado 2 veces. 2 veces. O sea, no dos se puede encajar. ¿Sabes? O sea, esto los frikis coleccionistas, oye. Sí. ¿Y qué diferencias uno puede encontrar? Ya no digo, ya no hablo del trabajo anterior, pero ya con ese disco, ese mismo disco regrabado o grabado anteriormente. ¿Qué diferencias encontráis? Que, yo no sé, cuando tenéis ya el disco, lo escucháis y dices, hostias, ¿he conseguido ya el sonido que quería? Por ejemplo. Pues sobre todo más natural, diría yo. Mm-hmm. La primera vez fue un poquito de estudio artificial, se empezaron a retocar alguna batería, además, lo escuchamos y no nos gustó, sonaba antinatural. Era como que no era nuestra batería, ¿no? Entonces él mismo no lo decía, hasta que al final lo dijimos nosotros y él saltó diciendo, pues sí, sí, lo llevo pensando pero no lo he dicho. Entonces, nada, una de las primeras cosas que hicimos fue regrabar la batería y dejarle suelto a él de verdad. Que hiciese lo que es. Entonces este segundo intento, uh-huh, está bastante menos retocada la batería, lo mínimo posible. O sea, veo que me imagino que queríais que sonara, bueno, a ver, suena en directo, ¿no? Pues suena cañero y fuerte, pero que suene fresco y directo, ¿no? Eso es. Hostia, yo no sé si cuando hablamos de estos sonidos y decir fresco, directo, ¿es algo difícil de currar a nivel de sonidos extremos? Sí, yo creo que sí. Sí, porque cuando trabajo. Hablamos a lo mejor del punk o de otros sonidos, pues a lo mejor se entiende y es más fácil, pero sí, con vuestro sonido black metal, death metal, la verdad estos es que, sonidos claro, extremos, ¿no? Cuanto más extremo es más complicado sacar un sonido limpio, entendible, ¿no? En directo, mm-hmm, que es lo que estamos intentando hacer. Por eso, bueno, uno de los pasos que hemos dado este último año ha sido quitarnos todos los amplificadores, toda la maquinaria pesada, nos la hemos ido quitando, hemos ido comprando modelings para poder salir con líneas más limpias. Tenemos nuestra propia mezcla interna por in-ears, por auriculares. Entonces, vamos, intentamos que una música extrema salga bastante limpia, pues quitándonos... Lo más limpio posible, claro, sí. Quitándonos un poquito de todos los pasos. Un sonido natural. Eso es. Claro, y yo me imagino que esto luego a la hora de la producción y de la grabación es algo que uno se le tiene ahí clavado en la cabeza, el decir que esto suene claro, que yo pueda distinguir tal instrumento de tal instrumento, ¿no? Claro. Eso, escuchando vuestro disco, sí que se nota. O sea, uno sí dice, hostias, tremendamente técnico. Sí, sí, sí, sí. Esto además fue una de las pinceladas de Dani, el anterior bajista, uh-huh, que dio una última pincelada al disco antes de irse. Él también toca muy bien la guitarra, entonces hizo bastantes arreglos finales. Y vamos, creo que él lo subió un poquito al siguiente nivel, ¿no? Donde puedes escuchar que ya no es solo black death thrash, sino hasta tiene algo, un tema melódico que lo puedes escuchar y te llega, ¿no? Y además te quedas con esas melodías. Nos pasó en el directo, ¿verdad? Sí, la presentación de Gruta. Claro, a lo mejor la voz, a lo mejor la gente no lo repite, ¿no? Pero las melodías... Sí, las melodías... Las melodías sí que la gente la tararea, ¿no? Como si fuese la propia voz. Las tarareaba, claro, sí, de Gruta. Bueno, hay que decir que la voz de vuestro cantante... Es difícil, claro, de tararear, ¿eh? Bueno, al margen ya de que sea fácil o difícil de tararear, tiene también una marca muy propia, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, muy personal. Personal. Yo tengo que decir que la primera vez que os vi, y única hasta ahora, me quedé con la boca abierta y digo, hostias. Sí, porque Rafa, aparte de tener un vozarrón, un chorro de voz, ¿no? ¿Sabes? Luego es la escena, ¿no? Y la interpretación que le da él del propio concierto, ¿no? Se mete en su papel bastante bien, ¿no? Es un poco todo, ¿no? La mezcla de Rafa es... Una mezcla de muchas cosas. Bueno, vamos a pinchar un temita para que la gente lo escuche de este nuevo trabajo. Así que elegidme un tema para pinchar y bueno, y antes de pincharlo, vamos a decir los próximos conciertos que hay para poder veros, que yo me quedé con unas ganas locas de veros en el Gruta, mi segunda buen casa. Buen concierto. Aunque yo sé que, por ejemplo, la gente de Zombie War estuvo ahí. Sí, estuvieron ahí Josan siempre y Carmen, ¿sabes? Nos estaba apoyando desde el primer... Yo Les recuerdo, fíjate, desde los primeros conciertos de Excalibur, cuando todavía estaba el Excalibur abierto en Vallecas y tal. Excalibur, están mencionando la Excalibur, ¿eh? Sí, sí, sí, pues yo creo que desde allí, desde entonces, han estado siempre apoyando a la banda y la verdad es una gente maravillosa la de Zombie World. La verdad es que son además, tanto a vosotros como a otras bandas, apoyando además el underground y además a sonidos extremos. Exacto, y sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Que ya de por sí es complicada la escena, ellos siempre han estado a pie en cañón. Y la verdad, estuvieron ahí cubriendo el bolo y muy bien, muy contentos. Bien. Bueno, vamos a pinchar un tema. Elegidme un tema que queráis que la gente escuche por alguna razón especial. Hemos empezado además en la intro así con Lord of Doom, que esto es como oscuro y que te envuelve. Así que pues, venga. Dale a la de Swan. Toma ya, dime por qué. Venga, coméntame por qué. Porque, hombre, en teoría, en principio iba a ser el single del disco y demás, pero. Aparte, porque en los directos es lo que hemos notado, pues lo que hablábamos un poco, ¿no? Las melodías y tal, pues es una de las melodías que la gente canta, ¿sabes? No cantarán las voces, ¿sabes? Pero las melodías de ese tema sí lo suelen tararear. Uh-huh. Entonces, oye, yo me imagino que esto de que la gente tararee las melodías, mola. No es que mole un huevo, es que dice. Sienta bien. Sí, sí. ¿No? El otro día en el Gruto, la verdad que fue. Te cargaba las pilas. ¿Sabes? Te cargaba la pila. Toma, qué bien. Bueno, sí. Para que digan que con el black metal, el death metal no se puede tararear. Sí, sí, sí. Pues ya sabes. Hombre, no estamos hablando de Bon Jovi, pero se puede tararear, sí. O sea, bueno, Bon Jovi es como muy tiernón. Bueno, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida con Maleficarum. Y nada, vamos a pinchar el tema, que me enrollo como las persianas y no puede ser esto. We'll be right back. Pues ya estamos aquí. Generación Suicida. Seguimos con Maleficarum. Vamos a decir que no sé, que no se nos olvide fechas de conciertos. Venga, para poder veros pues en directo. El 27, sobre todo, el 27 aquí en Madrid. ¿Mm? ¿Sabes? Que terminamos el primer bloque de los cuatro conciertos primeros que tenemos. Y yo creo que va a ser una buena fecha. ¿Sabes? Es el 27, pero además tocamos para Ataúd, que viene a cerrar el concierto con Exile y otra banda más. Y la verdad que pinta muy bien, ¿eh? Es el concierto, ¿sabes? Os recomiendo. Encima un domingo, que ya es excusa, no tiene la gente, ¿sabes? Con los trabajos. Y oye, un domingo cerrarlo, la verdad es que es una barbaridad cerrarlo así con black metal, thrash metal, death metal y todo lo que sea metal extremo, es una barbaridad, se goza, ¿eh? Sí, la verdad es que, ¿no? Y porque ahora parece que también que están moviendo un poquito en esa sala también los conciertos en Republic, sobre todo el metal, y claro, pues ya una oportunidad, ¿no? Hombre, Ataúd ya llevan muchísimos años tocando este estilo y tal, y tocar con ellos, la verdad que yo creo que va a estar bastante bien. Oye, veo que además, bueno, habéis presentado el disco en el Gruta, como Maleficarum lo habéis presentado, y ya tenéis otro bolo. Yo no sé cómo se os plantea la historia con los bolos. La verdad es que vais teniendo, y se os plantean largos conciertos o numerosos. Pues básicamente estamos ahora empezando a cerrar todos los conciertos, ¿sabes? Eso ha sido, era un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Por eso ya te digo que era el primer bloque de cuatro, que era un poco para probar ese directo, ver que todo estaba funcionando bien, porque, claro, el disco está guay, pero luego el llevarlo a la escena era complicado antes, ahora ya no. ¿Sabes? Ahora está todo perfectamente detallado y entonces, ¿sabes? Ahora empezar a rodarlo. ¿Qué es complicado? ¿Qué es lo complicado de llevarlo esto al directo? ¿Sonido limpio? ¿Sonido claro? ¿Que esto no sea una pelota de ruido? ¿Cuáles son las dificultades que uno tiene? Porque siempre que hablamos de sonido extremo, yo creo que la gente no tiene mucha idea de que esto, aunque es muy crudo y muy y una puñetazo en la cara, a nivel técnico y a otros niveles tiene muchas dificultades, ¿no? Sí. Sí, pues mira, ya con este disco estamos intentando, bueno, ir puliendo, ¿no? Parte a parte. Entonces ya olvidándonos de la parte de ejecución, de lo que es tocar bien lo que has compuesto, ¿no? Obviamos esa parte, estamos intentando llevar ya pues temas de luces, por ejemplo. Llevamos, esto es mucho trabajo de Diego, el batería. Estamos programando las luces para que vayan sincronizadas con nuestra música. Entonces, en el momento en el que hay una bajada de ritmo, hay un tipo de luz. Momento de cuando hay un golpe fuerte y sabes que te llega ahí al pecho, te acompaña la luz, ¿no? Entonces, eso es, claro, eso es mucho trabajo que hemos tenido que estar probando en directo. Pues esto en es... escena, ¿no? Claro. El hacer como en tres pequeños actos el concierto, ¿no? Con sus interludios. En tres pequeños actos, cuéntame un poquito eso, porque esto suena como muy conceptual y yo no sé si el ordenarlo todo eso de una manera es como un puzzle, ¿no? Sí, era, exactamente, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Que surgió al final ya de todo el disco, ¿no? Sí que en el fondo lleva una parte conceptual, ¿no? Porque se habla de los nueve anillos, del infierno de Dante y demás. Pero fue un poco ya el rematar el disco, ¿no? Pues Diego, que le gusta mucho el rollo de secuencias y tal, pues enlazar o presentar un tema con una secuencia y demás, ¿sabes? Pues era interesante. Entonces hemos hecho, como, al final, era una composición de tres bloques, ¿sabes? Intentamos eso, contar una historia, ¿sabes? Genérica. Bueno, no quería meterme todavía con las letras, pero como ya he mencionado a Dante, ya es que como ya tengo que entrar ahí a gañote. Oye, comentadme quién curra las letras, cómo curran las letras, porque, Rafa. Bueno, no lo sé, pero yo creo que poquitos grupos se meten a hablar de Dante y de todo Rafa. Lo que hay alrededor, ¿no? Así sí, que... es todo el trabajo de Rafa, el cantante, y pues habla un poco sobre, más que sobre los nueve anillos, ¿no? O los nueve infiernos, ¿no? De Dante. Unos temas hablan un poco de los pecados de cada anillo, otro de los demonios, por ejemplo. Entonces él ha dado una vista muy personal. No, yo tengo que decir a la gente que la gente que lo esté escuchando, que coja, que se meta en internet, que investigue, porque al margen, evidentemente, de ponerse a Maleficarum como banda sonora, que va a ser la hostia, es apasionante el tema de todo lo que habla en cuanto a concepto, infiernos, pecados, etcétera, etcétera, que es algo tremendo, ¿eh? Sí, bueno, o sea, eso era un poco lo que queríamos transmitir un poco, pues como el disco anterior, ¿no? Que hicimos igual una historia, pues era un poco como la continuación, ¿no? ¿Qué pasó después de esa historia? Pues como entraba en ese infierno y va recorriendo los nueve anillos, pum, pum, pum, hasta quedar con el demonio, claro, que es el último círculo. Uh-huh. ¿Eh? Y ahí, pues entonces, ya te digo, Rafa se ha basado un poco en contar un poco la historia de ese viaje, más que centrarse en los nueve anillos, ¿no? Como hace Dante y te cuenta cada recoveco. Sí, una vista muy, ya te digo, muy personal de Rafa. Oye, pero además muy intrincado. Eso tiene que haber un se ha tenido que llevar él un trabajo de la hostia. Sí. Yo no sé si vosotros habéis tenido tentación de meter ahí la mano en su trabajo, en lo que hace, o realmente él dice, a mí es no cosa me toques, suya, es cosa. Algo tiene que hacer el cantante, hombre. Algo tiene que hacer. Bueno, es verdad. Es que es cantante. Bueno, es el cantante. Ese es su trabajo, pensar la letra, ¿no? Un poco la historia y explayarla. Uh-huh. Así bueno, sí, la verdad que currar, ¿no? Sí, no, ahora para el siguiente disco, que de hecho ya lo estamos pensando, ya estamos pensando un poco la temática, queremos un poco involucrarnos un poquito más con él. Uh-huh. ¿No? Darle un poco de ideas, para enfocarlo un poco, para ir todos a una, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Es maravilloso que todo lo giráis ya en un concepto, no solamente hablar del demonio, Satanás y el infierno, ¿no? ¿Os interesa dar un mensaje por lo menos más diferente que a lo mejor otra gente? Pues casi que sí, o sea, casi que precisamente todo lo contrario, ¿no? Quitar un poco la máscara ese de tras de Satanás, el demonio, eres satánico, no. Realmente yo creo que es, como dijimos otra vez, no, es un pequeño guiño, ¿no? Precisamente a todo eso, ¿no? Un guiño al demonio, pero desde el otro lado, o sea, ni mucho menos somos satánicos, ni nos va ese rollo. Así que simplemente es una temática la que hemos cogido, de historia, simplemente. A ver, puede que también haga reflexionar a la gente, ¿no? Esa es la idea, que eso es lo que dice Rafa siempre, ¿no? Que, sí, él habla que de este último disco, por ejemplo, aunque está enfocado en los nueve anillos de Dante, según él, se intenta enfocar más en los pensamientos internos de cada persona, un poco la culpabilidad que tiene, esos malos pensamientos que tiene en algún momento, esas... Los miedos, que eso es algo muy común y es sobre todo muy de reflexionar y pensar, ¿no? Que está bien. En esta vida no solo venimos para tal, hay que mover la cabeza y el cerebro y estas cosas, ¿no? Tiene que tener un trasfondo. Pero yo no sé si en algún momento no decís, joder, Rafa, es que esto es muy complicado, muy intrincado, vamos a por algo más sencillo. No, porque yo creo que ese es un poco el camino de todos, en el fondo. ¿Conectáis con él en cuanto a ideas de lo que quiere transmitir y todo lo que está ahí a nivel de ideas, letras, etcétera, etcétera? Pues yo creo que sí, o sea, todos vamos realmente... Esto es un disco muy, muy de conjunto, ¿sabes? O sea, la participación de los miembros ha sido plena en todo. O sea, se ha hecho entre los cinco, ¿no? El típico, no, yo traigo un tema y tocáis encima, no. O sea, se ha currado, se ha trabajado ahí en el local todos juntos. Uh-huh. Y yo creo que ese es el resultado, ¿no? Que nos dicen mucha gente, ¿no? Es que haces trap, pero no haces trash. Haces dead, pero no haces dead. Es que en el fondo lo que haces es una mezcla, ¿no? De todo. Y yo creo que es por eso, ¿sabes? Por la implicación que hemos tenido todos. Ajá. En el fondo. Oye, pero bueno, esto es como la forma que lo cuentas es muy idílico, muy bonito y estas cosas, pero ¿quién es el más tocapelota del grupo? ¿Quién es el... Diego, mira, me ha intentado señalar a mí, pero a la vez se ha acordado del batería. Claro, sí. No, no es tocapelota. Esto es muy idílico, ¿no? Pero, a ver, todo este sonido, todo este trabajo que tenéis, que evidentemente está ahí, y si no, no saldría de esa manera, tiene que haber alguien que sea la criba o el tocapelota del grupo, ¿no? Sí, no tocapelota, pero... Sí que quieren llevar, siempre hay una persona que quiere llevar a un nivel más, ¿no? Las cosas, ¿no? Y ese sí que es Diego, ¿sabes? Uh-huh. En todo, aparte de, ya no te la digo técnicamente, que lo hace también, ¿no? Su manera de tocar y demás, sino... Con ideas, tiene muchas ideas. Muchas ideas. Sí. Diego es un brainstorm constante. Te acaba convenciendo sin que te des cuenta. ¿Te acaba convenciendo así? Sí, sí. Piensas que ha sido idea tuya, pero se está riendo ahí, en la esquinita. Bueno, pues venga, vamos a pinchar otro tema. Vamos a decir otra vez la fecha de conciertos para poder veros, que hay una ahora mismo para veros en Madrid. Sí, el 27 de octubre en la Sala Republic. Tendremos junto a Taúd, Exile, banda invitada. Toma ya. Toma ya, o sea, va a haber tralla. Yo creo sí. que solamente esa, bueno, ya no solamente apetecible por veros a vosotros, ¿eh? Mm. Que hostia, que yo tengo ya ahí la espinita y tengo que ir a veros, sino que la verdad es que es un buen cartel. Sí. Vamos a acompañar otro tema. Elegidme el tema más. Hablamos de que Diego os vende todo enseguida y es capaz de conseguir que se le compre todo la moto, ¿no? Venga, ¿cuál sí. es el tema que os ha conseguido vender y que ha ido incluido en el disco? Farinata podría ser, sí, sí. Toma, sí, dime sí. por qué. Es un ejemplo de empezar un sonido diferente. Ya lo escucharás. Venga, pues vamos a pincharlo y ahora comentamos, hablamos y este tipo de cosas. A ver qué suena. Thank you. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, seguimos, seguimos aquí con Maleficarum y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de verlos en directo. Bueno, oye, ¿cómo ha resultado la descarga en el Gruta 77? Porque yo preguntaba, presentación, ¿cómo responde la gente? Aunque yo, la vez que os vi compartiendo escenario con Noten, y no me acuerdo qué otras dos bandas eran, la verdad es que la gente nos conocía demasiado, nos conocíamos y estaba atado a la gente, por lo menos entregada y diciendo, hostia, lo que se me viene aquí encima. Así que yo me imagino que ya con todos los seguidores, ¿cómo responde la gente? Venga, ¿cómo ha respondido? Pues yo creo bastante bien, ya te digo. Nosotros salimos sorprendidos sobre todo por lo que hablaba un poco antes, ¿no? Cuando no, son cosas que no nos pasó, por ejemplo, en el disco anterior, ¿no? Que teníamos, sí, había mucha melodía, muchos riffs potentes, ¿no? Y mucho breakdown que la gente saltaba, pero una cosa que te salten y otra que te tararé los temas. Entonces eso la verdad es una acogida acojonante, ¿sabes? Estuvo muy bien, la peña se volcó un montón, ¿sabes? Y hombre, también era fácil, ¿no? Ahí sonar en el Gruta. El Gruta suena como un cañón, ¿eh? Sí, ¿sabes? Y yo muy contento, la verdad. Y bueno, la verdad es que es a lo mejor un sitio diferente para tocar por una banda de sonido extremo, ¿eh? Sí. Aunque por ahí han ido bandas de metal extremo también, sí. Pero esto es como hostias, ¿eh? Sí, bueno, fue una oportunidad, ¿no? Estaba barajando varias salas, la promotora estaba mirando varios sitios y claro, evidentemente a mí si me dicen, oye, Gruta, pues ¿qué le voy a decir? Pues sí, claro. Bueno, Indio, tiene buen gusto, sí. ¿Eh? La verdad es que, bueno, bien. Sí, bien. Un saludo aquí para el Indio y la gente de Gruta. Sí, también. Que la verdad es que se lo curran bastante y, oye, que tocaréis en el Gruta, bueno, pues está de putísima madre. Bueno, ¿y qué queréis conseguir con este disco a todo esto? Porque esto sexo, droga, rock and roll, fama, dinero, ¿qué queréis conseguir? ¿Qué queréis conseguir? Porque, o esto es decir, venga, el siguiente escalón para llegar al siguiente disco, ¿qué tenéis como meta? Pues meta, tocar mucho este disco. ¿Simplemente? Sí, o sea, hacerlo llegar a la gente. Igual que otras veces, ¿no? Ha sido más fácil o más difícil por otros motivos. Esto sí que me gustaría más que llegar a la gente, ¿sabes? O sea, cuantos más festivales, más conciertos caigan este año, mejor. ¿Sabes? O sea, más que fama y gloria a estas alturas no vas a conseguir, ¿no? Evidentemente. Oye, ¿sabes? Pero sí que... bien, ¿eh? La fama y la gloria molan, ¿no? Sí, no, mola. Pero sí que es más el objetivo, más que llegue nuestro trabajo a ser oído, ¿sabes? Y visto, sobre todo, ¿no? Porque lo que hemos intentado basar es un poco es el directo. De ahí lo del montaje, luces, los tres actos, ¿sabes? Y sí que lo que sí que querríamos es que se quede la gente con un directo diferente. Ya ni bueno ni malo, ¿no? Pero sí que algo que sorprenda. Claro, eso es lo que también os lo iba a preguntar. ¿Qué queréis que la gente aprecie en vuestro disco? Ya, a ver, me has dicho lo del directo, ¿no? Pero en vuestro disco, cuando cojan el disco y se lo metan ahí y lo empiecen a escuchar en el reproductor, ¿qué te gustaría o qué gustaría que la gente apreciáramos? Pues mira, antes que llegar ahí, en el momento en el que coges el disco, ya ves algo diferente. Es otra idea de Diego. Toma ya, sois diferentes, además me imagino que, ¿sois diferentes o creéis que sois diferentes del resto de bandas que hay pululando aquí de sonido extremo? Hombre, antes hablábamos, por ejemplo, de Noten, por ejemplo. Sí. Hoy en día es muy, muy difícil ser diferente. Justo con Noten sí podría decir que son bastante diferentes. Noten son más caña dura, directa, ¿no? Y nosotros tenemos eso, pero nos gusta, las melodías nos gusta mucho, que se te quede algo en la cabeza y no se te despegue, ¿no? Esa parte de medios tiempos así como muy intensos y zasca. Sí, zasca, ¿no? Yo por ejemplo creo que soy el menos de black metal del grupo. Intento que no llegar a eso, me gusta, pero no, me acaba aburriendo, ¿no? Tú eres el que les tienes que intentar contener. Sí, el batería además siempre intenta colarme. Una vez en 8 horas de viaje que tuvimos en coche, me metí 8 horas de black metal y no lo conseguí. 8 horas de black metal, yo aguanto 9, ¿eh? Sí, pero es que veníamos del Hellfest. Sí, de 3 días, claro. Entonces... Bueno. Black metal, bueno, tengo que decir que tengo por aquí a Esky, que a Esky lo que es el black metal no le tira mucho. Oye, ¿qué tal trabajando con New Label? Porque la verdad es que New Label maneja cosas muy diferentes. Desde Mr. Goliath, que es como muy sonido, muy setentero, por ahí tiene cosas más punk rockeras, y vosotros que estáis ahí, pues, la banda de sonido extremo. Empezando, ya te digo, porque... Tenemos más conciertos vistos con ellos y tal, pero este era el primero que montaban ellos en la Gruta, ¿sabes? Y una aventura, a ver cómo sale todo, ¿sabes? Empezando, ya te digo, nos han colgado en todas las plataformas ya digitales, ya se han encargado, igual que de todo el packaging y la publicidad, ¿no? Primera, y ahora empezando a funcionar. ¿Sabes? Ah, es pronto para decirte. No echa para atrás el decir, joder, no tienen a lo mejor bandas de nuestro pelaje musical. ¿Echa para atrás o dices, no, vamos a probar porque estos chavales no me gustan? Es que en el fondo lo que te interesa hoy en día es que te muevan. Yo creo que da igual un poco, ¿no? El estilo, quien sea, tal, mientras que caigas en los conciertos adecuados, en los sitios adecuados, ¿no? Yo creo que las etiquetas ya cada vez hay tantas, ¿no? Que te muevan en una promotora, en otra, en una sala, en otra, porque hagas un estilo u otro, yo creo que tendría que ser indiferente. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, da gusto. Así que, bueno, pues nosotros nos tenemos que ir, ya no nos queda más espacio de tiempo, así que vamos, elegidme un tema para terminar y ahora decimos también forma de contactar con vosotros y estas cosas. Venga, que estáis ahí poniendo cara de sí, vamos a meter este tema. Venga. También porque también le gusta mucho también a Diego y al cantante es Lucifer. Toma ya, Lucifer. Acabamos hablando de Lucifer, sí. Claro, en eso termina el camino, ¿no? Con una charla con... Ya sabes, qué bonito. Ya sabéis, somos claritos a más no poder. Bueno, ¿por qué este tema para terminar? ¿Lucifer? Pues porque un poco sería el final de la historia, ¿no? Aunque en el orden del disco no salga como tal, pero sí es un poco lo que se encuentra Dante, ¿no? Es a bajar todos los anillos, todos los infiernos, y al final encontrarse con el demonio para tener esa charla personal de tú a tú, que en este caso lo que hace Maleficarum, ¿no? Uh-huh. Una charla de tú a tú con el demonio y me di... Entiendo que fíjate que toda esta historia que estamos comentando, esencial que la gente se coja el libreto y empiece a leer las letras, sí, ¿no? Sí, además hemos cogido un pequeño fragmento de cada... ¿Sabes? Que es un poco lo que decía también Miguel, ¿no? Es la diferencia, que hay que ser ni mejor ni peor que otro grupo, pero sí algo diferente, ¿no? Pues como coger el libro y decir, ay, ahora es así... Luego es así, luego... ¿Y esto no están las letras, están solo pequeños fragmentos que es lo que quieren que lean, ¿sabes? Esto en vinilo la hostia, con portada de todo, ¿no? Sí, eso será el siguiente trabajo, ¿no? ¿Lo vinilo? ¿Lo vamos a tener para vinilo? hay sitios para hacerlo ya en vinilo. O sea, hay que barajarlo, ¿no? Luego depende de lo que demande la gente. Bueno. Pues, tendremos que demandarlo. Yo es que soy muy friki, ¿eh? Que se me va. Pues terminamos con Lucifer. Fecha de concierto. Vamos a volver a repetirla, chicos. El 27 de octubre en la Sala Republic con Ataúd, Exile, banda invitada. 10 eurillos con consumición. Yo creo que en pleno centro, en Gran Vía, o sea que... ¿10 euros con consumición? Sí, están que lo tiran en la República. O sea, ¿cuánto tocáis cada banda? Ya no hay excusas para la gente que no venga. Y es un domingo, qué mejor domingo. Que acabar ya hablando, no hablando de Lucifer y estas cosas. Qué mejor que acabar un domingo, el Día del Señor. Sí. Aquí había un programa muy antiguamente, en Radio Vallecas que se llamaba El Día del Señor, que se emitía todos los domingos, pues por la mañana, claro. Hora de la misa y estas cosas. Y evidentemente era todo black metal y estas cosas, una burrería, así que... Ya sabéis, el Día del Señor, qué mejor que... Qué mejor. Pues, chicos, muchas gracias, de verdad, un placer y formas de contactar, que no se me olvide. Venga, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues Twitter, Facebook, Instagram... Toma ya. Plataformas iCloud, página web. Revernation, o sea... Yo creo que es uno de los grandes trabajos que ha hecho Anulable, eso, que estamos en todas las plataformas. ¿Sabes? Qué gozada, ¿eh? Bueno, sí. Le vamos a decir a la gente que decimos Maleficarum, pero en español es Maleficarum, así que suena muy... Con ella. Suena muy en plan boina y bastón, pero sí. Bueno, es Maleficarum. No pongáis Maleficarum como suena, porque si no, no vais a encontrarlos. Y malo. Pues terminamos con Lucifer. Chicos, muchas gracias, de verdad. Un placer enorme. A vosotros. Daremos las gracias también a Esqui, que también así se molesta y que me decía, oye, Maleficarum. Sí. Y bueno, y al Baranda de Anulable también le tendremos que saludar, ¿no? Bueno, pero al Baranda no, que no. A ti, al Baranda Charlie, no, que siempre. Nos cae mal. Así que nada, un abrazo enorme, nos vamos. ¡Hala! ¡Maleficarum! Chao.